Hablaremos ya mismo de la cabeza de Joseph Haydn. Es un tema un poco macabro, claro, de manera que aquellas viejas impresionables que hubiere en la platea deberán egresar de este edificio. Está inspirado en un libro, lo afanamos, de un libro del doctor Mato, y también tenemos fuentes propias. Empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon varias hipótesis supuestamente científicas para explicar el delito, para explicar por qué razón un tipo era chorro. La ciencia de Franz Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Esta ciencia se llamó frenología. Las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación, pero no solo las cabezas de los criminales. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó también a estos muchachos, a los anatomistas, y también a los fisiólogos, y acaso también a los filósofos. Para dar con la solución a los asuntos de criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de marotes, de asesinos y ladrones. Cada vez que se moría un asesino o ladrón, le cortaban la cabeza y andaba de universidad en universidad y de comisaría en comisaría, para que todos estudiaran el cráneo del delincuente. Poco después comenzó el tráfico de los melones de hombres sobresalientes. Todo esto con la intención de develar los secretos de la genialidad. Con el cuerpo del músico Joseph Haydn sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se realizó ningún acto funerario. Es que por esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón, y Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística, y les pareció a los muchachos, a los amigos de Haydn, que era conveniente ser discretos. Así que fue enterrado en el cementerio de Hunstum con toda sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico. Enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Esterházy, una familia húngara muy muy famosa que ha dado... Y de añeja nobleza además. Sí, sí, la más vieja nobleza de Hungría. Digo, el príncipe Esterházy, protector era de Haydn, y a su vez amigo del músico. Quiero decir, Rosenbaum era secretario del príncipe Esterházy, y que era protector de Haydn, ¿no? Pero él, a su turno, Rosenbaum, era amigo del músico. Bueno, este tipo quiso conseguir la cabeza del finado. Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología. No es que la quería como recuerdo, ¿no? No. Entonces, sobornó al empleado del cementerio. Vio cómo son de venales los enterradores. Absolutamente. Desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo, una prolijidad que se agradece. Sí, tremendo. Y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Habrá sido cosa de verse la llegada de Haydn a la casa de los investigadores amigos. El pie de la puerta, ¿quién es? Soy Rosenbaum. Adiviná qué traigo en esta bolsa del supermercado. Con actitud de jugador de fútbol, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien, una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza. Tome, dice, ya la estudiamos, muchas gracias. Pero Rosenbaum no le devolvió al lugar donde la había sacado, porque eso implicaba arriesgarse nuevamente con otra profanación. Tenía que desenterrar a Haydn, poner la cabeza. Dice, más, sí, que me importa. Para tumba mucha actividad, además. Me la quedo, dijo. Me la guardo como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo. Claro. Finalizó la invasión napoleónica, los austríacos liberados estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn. Y como ocurre con muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados hasta encontrar un lugar adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo de Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron con que le faltaba la cabeza. Momento, dijo Haydn. Le falta la cabeza, le falta. Acá veo algo raro. Fíjese bien. Hubo una investigación. ¿De quién sospecharon? De Rosenbaum. No. No puede ser. No. Y revisaron su casa. Vino la policía y dice, vamos a allanar su casa. ¿Qué buscan acá? La cabeza de Haydn. Y no encontró nada la policía. Epa. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba a ver dónde estaba la cabeza, se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Hay que ser valiente también. Lo había hecho tantas veces. Y la policía, bueno, desde luego no va a ir a buscar allí, ¿no? Rosenbaum, asustado por el allanamiento, sugirió al príncipe Esterházy que por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer. No le dijo que lo tenía él. No. Pero sí, dijo, mire, príncipe, si el poder me da algún mango, recuérdese que estamos ya ante el imperio austrohúngaro. O sea que los Esterházy formaban parte del poder. Dice, si me dan algunos mangos, don Esterházy, yo le hago aparecer el melón. Y el príncipe le ofreció una suma insignificante. Ahora le damos 100 pesos. Rosenbaum se ofendió en secreto. ¿Cómo es ofenderse en secreto? Y ofenderse, pero no decir nada. Qué generoso. Claro. E hizo que se le entregara a Esterházy la cabeza de otro tipo cualquiera. Pero la tuvo que conseguir. No de Haydn. No sé, la consiguió. Bueno. Había un mercado, llévale esta que está acá. Un cráneo es total, dice, nadie va a notar la diferencia, pensó. Y bueno, efectivamente no se dieron cuenta. Y el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó entonces con la verdadera cabeza. Y todo hubiese quedado así. Pero sucedió que este hombre, Rosenbaum, se enfermó. Y a punto de morir, se arrepintió. El arrepentimiento viene siempre a jorobar todo. Y confesó la verdad en su lecho de muerte. Y también expresó su deseo póstumo de donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero este deseo no se pudo cumplir porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. En la falda. No. El médico que lo atendió a Rosenbaum en sus últimos momentos se afanó la cabeza de Haydn. Pero en ese pueblo no se tentó, puede vivir. Se tentó, lo fue, salía el tipo y vio arriba de un armario el pibe cabeza, una cabeza. Dice, ¿quién es este Haydn? Me la llevo. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un conocido profesor que recién al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de ese trofeo, puesto que el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. A todo esto, la familia del príncipe Esterházy reclamó lo que le faltaba del cadáver, que lo tenían ellos, puesto que ellos habían pagado a Rosenbaum por la cabeza y los habían estafado. Claro, un asunto legal increíble. El asunto llegó a la corte. La justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí, en la Academia, fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterházy convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Era, sin embargo, un mal año para esto. Recuerden que justo ese año los soviéticos invadieron algo de Hungría y algo de Austria también. El príncipe Pablo Esterházy fue apresado y sus tierras confiscadas, con músico descabezado y todo. Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn Y así, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo. Acerca de las observaciones frenológicas que se hicieron en el cráneo, no se supo nada. Es una linda historia. Es una bella historia. Es una bellísima. ¿A quién quiere dedicarse? Yo creo, Alejandro, que en principio, porque hay veces que pasan cosas en la ciencia y no se entera todo el mundo de las novedades. Entonces, para aquellos que todavía siguen postulando por ahí que una apariencia determinada implica una catadura posible, esta lección, ¿no?, de parte del finado Haydn diciendo, mirá, no todo lo que reluce es cráneo, y para que un poco la gente deje de apreciar por las apariencias y de juzgar por las apariencias, cosa que en la patria hay gente tan afecta a hacerlo. En segundo término, creo que uno debería pensar en este buen muchacho, Esterházy, que príncipe y todo, tenía un ratito como para proteger a los artistas e incluso protegerlos después de la muerte. Y creo que en tercer lugar es interesante aquel tipo de personas, tan frecuentes también en nuestra querida patria, que a la hora de hacer algún tipo de juego con una cabeza van a preferir siempre un caballo que la cabeza de un amigo, ¿no? Muy bien. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se asustó, imagínese, sí, siendo como es un hombre tan supersticioso, tan temeroso. Cuando yo le hablé de un muerto, dijo... A la cabeza no le juego nunca. Se persignó, va de retro, va de cuerpo, no sé qué me dijo. Y me dice, agarre el disco que primero se le ocurre. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a uno cuando hablan de una cabeza? Y por... El tango por una cabeza, que seguramente fue escrito pensando en Haydn. No creo, ¿eh? ¿Cómo no? Tiene que ver con el turf. Entonces, pertenece el que escribió esta obra, sí, a la tercera categoría citada por Dori. Ciertamente, del Stud Haydn, entonces. Bueno, por una cabeza canta Carlos Gardel. A ver. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por una cabeza.